aún más complicado. Entonces por eso nos abrimos a la comunidad para solicitar ayuda de distintas maneras. Una es depositando en una cuenta que abrimos para esta situación, y otra es en nuestras urnas que van a estar colocadas o en la Feria Franca, en Ave Fénix y en Radio Nacional. Y ahí sugerimos un valor de 50 pesos o lo que cada uno, cada una pueda aportar. Eso como un pedido a la comunidad. Después otro pedido puede ser compartir nuestros eventos, acercarse a los eventos que hacemos a beneficio del arribo cultural, acercarse a conocer el espacio que está en Valle Nuevo 56, atrás de Radio Nacional, en el Bolsón. Nos juntamos los martes a las 15 horas en una reunión. Entonces cualquier aporte, desde una idea, un proyecto, o venir a participar y conocer, y ese es un buen momento. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Releum Chubut. El pasado jueves, trabajadores y trabajadoras de la salud de Chubut, junto con otros sectores estatales, realizaron un abrazo simbólico al Hospital Zonal de Trelew, como expresión contra las políticas de ajuste del gobierno provincial y en reclamo por el pago de los salarios y la regularización de la obra social. Dicha jornada siguió con una movilización por las calles de Trelew, pasando por lugares claves como Ceros, el Instituto de la Obra Social y el Colegio Nacional, ocupado pacíficamente por los estudiantes que integran la Junta de Estudiantes Agrupados. Distintos integrantes de los frentes de lucha en comunicación con Enfoques contaron la situación de la provincia y convocaron a los y las trabajadoras a seguir firmes en las calles reclamando por la salud y la educación. Es hermoso haber participado de esta marcha en la que estamos todos juntos, los trabajadores activos y los jubilados. Estamos en una situación muy complicada en la provincia y nosotros los jubilados estamos padeciendo aún más porque los aumentos salariales que se le paga a los activos, hasta que no lo cobran los activos, no los cobramos nosotros. Hoy en el instituto, de acuerdo a los datos que dio el ex ministro de Economía Tarrío, estaría en 150 millones de pesos la deuda por el pago de retroactivos. Hay jubilados a los que se les debe el retroactivo desde el mes de enero. Esto es gravísimo. Yo les quiero pedir a todos los gremios, en nombre de todos los jubilados, que hagan mucho hincapié en la falta de cumplimiento del artículo 76 de la Constitución. Dice que quien recauda y administra los fondos de la Seguridad Social, es decir, de la Obra Social Ceros y de la Caja Previsional, es un organismo autárquico que es el Instituto. Termina diciendo este artículo que a los fondos recaudados para este fin no se le puede dar otro destino más que el específico para el que son recaudados. Y eso no está sucediendo hace varios años. Esos fondos van a la Tesorería General de la provincia y allí se los apropia el ministro de Economía y dispone como mejor le parece. También nos sucede con el tema de la obra social. Hay jubilados hoy que no han podido atender su salud. Si esto se cumpliera, nosotros no estaríamos en esta situación. A todos los que de alguna manera se sienten identificados con esto con esta lucha y en este contexto que no solamente de salud pública. Es en un contexto que nos atraviesa a todos los trabajadores estatales y por consiguiente también a toda la comunidad. Estamos todos en una línea de vanguardia. La única forma, como dicen las compañeras jubiladas, no resignarse. La lucha es de todos, es en la calle, es con la participación de todos. Y la salud pública no se vende, se defiende. Algo muy importante que necesitamos en este contexto para tratar de plantarnos y decirles al gobierno provincial que ni la salud, ni la seguridad, ni la educación no se resignan. Necesitamos que se pague en tiempo y forma por nuestra defensa de la obra social estatal. Basta de precarización laboral. Necesitamos recurso humano, que se paguen las paritarias, los acuerdos, todos que se hicieron con cláusula gatillo. Más en este contexto inflacionario, en este contexto nacional, lo necesitamos. Enfoques. Si días a todos. Mi nombre es Valeria Valdés, soy la secretaria de organización de ATE Seccional Trelew. No integramos la mesa unidad sindical, pero sí estamos acá acompañando la lucha porque creemos que la lucha es de todos. Estamos invitando a todos los compañeros afiliados a ATE que cumplen funciones acá en Trelew. Presentamos un estado de asamblea de movilización por tiempo indeterminado, ya lo rectificamos ayer al Ministerio de Trabajo. Así que por ese lado quédense tranquilos los compañeros que están cubiertos para que puedan movilizarse las veces que convoquemos a movilizarnos. Hacemos un llamado también a los compañeros municipales de la ciudad de Trelew, porque si bien ahora están percibiendo el sueldo, la obra social la tenemos cortada y es algo que nos afecta a todos. Así que por más que nos cumplen con el sueldo, la obra social, si bien no descuentan, estamos sin el servicio de obra social. Así que toda vez que se llame a medida de fuerza, los invitamos a participar. Hoy veo a muchos empleados municipales que vinieron a sumarse a esta movilización, así que bienvenidos compañeros a todos y esperamos la respuesta del gobierno que sea lo antes posible y que sepan que acá está el pueblo eligió, las elecciones ya pasaron, las PASO, ya se sabe que quién va a ser el futuro candidato, así que no sé por qué están jugando todavía con el tema de elecciones. Queremos que se tomen riendas en el asunto, que los compañeros están cansados, el pueblo está acá, está en la calle y están demostrando que están todos desconformes con las políticas que están llevando adelante. Así que compañeros, los invito a seguir, a no bajar los brazos y sigamos en unidad, ¿sí? Buenos días. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Me alegra que, ojalá que todo esto que se está dando acá de la presencia de los distintos gremios, que nos une la pobreza, ¿no? Porque no cobrar nuestro sueldo, no tener obra social, nos une. Que nos sirva para seguir unidos en los distintos reclamos, porque como bien dijeron las compañeras, quedan muchos temas pendientes a resolver. Si bien hoy nos urge resolver el tema del sueldo, el tema de la obra social, también quedan temas pendientes que las medidas políticas y económicas que tome el gobierno van a repercutir en este pueblo trabajador y en los que estamos representados acá abajo también. Necesitamos que dé respuesta, que se haga cargo de la estafa que nos hizo este año a los trabajadores, trabajadoras y a todo el pueblo chubutense. Señor gobernador, convoque con respuestas. Señor gobernador, deje de amedrentar a los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras y los jubilados y las jubiladas vamos a seguir en la calle. Ya aprendimos el año pasado que es todos unidos. No nos vamos a cansar, vamos a seguir en la calle hasta que usted dé las respuestas y se haga cargo como gobernador de la estafa que nos hizo. Compañeras y compañeras, mañana y pasado vamos a seguir con acciones desde todos los sindicatos, se las vamos a ir transmitiendo, estemos pendientes y vamos a seguir todos los días en la calle y desde los sindicatos y desde el sindicato docente, seguramente la semana que viene vamos a continuar de paro. Y que entiende el gobernador que las escuelas, los hospitales y los tres poderes son de los trabajadores y del pueblo. Él lo único que tiene que hacer cargo es garantizar que funcionen. Muchas gracias. Los trabajadores unidos somos los únicos que vamos a sacar adelante la provincia y la nación. A partir del domingo que pasó, los trabajadores empezamos a echar a los patrones que están llevando a la provincia a estas situaciones. El pueblo le empieza a decir que no. Todos juntos vamos a salir adelante, todos juntos. La única solución es la unidad frente a los gobiernos que avasallan a los trabajadores. Sigamos juntos, sigamos adelante y sigamos luchando, compañeras y compañeros. Gracias por todo. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Las golondrinas, Chubut. Se desarrolla una nueva semana de lucha en toda la provincia por parte del conjunto de los y las trabajadoras estatales en contra del pago escalonado y fuera del término del gobierno de Chubut al frente, por el cumplimiento del aumento de salarios, la regularización de la obra social que sigue cortada, transporte escolar y reparación de los establecimientos educativos, entre otros reclamos. Las medidas de lucha son diversas en el marco del paro que continuará toda la semana que viene por parte de la Mesa de Unidad Sindical y paralizan la actividad en toda la provincia. Dialogamos con Silvana, docente de la Escuela Especial 522 del Paraje Las Golondrinas, que nos cuenta cómo decidieron, como colectivo de trabajadores, abrir el comedor escolar, organizándose de modo rotativo y solidario para garantizar no solo el alimento, sino también el espacio de encuentro con toda la comunidad educativa. De este contexto de la escuela 522. No hay mucho que contar a cómo venía la crisis del año pasado y cómo venía la escuela en cuanto a cuestiones edilicias y bueno, nosotros igual veníamos más o menos con los pagos ahí a los ponchazos. Creo que yo el otro día sacaba la cuenta y creo que de los 4 años que han estado con este mandato, a veces nos cuesta haber podido tener clases estables, ¿no? Todo el tiempo han sucedido conflictos que nos han llevado a pelear por los derechos del trabajador y como así también los derechos de los estudiantes, ¿no? Actualmente, en el marco de la lucha que se viene llevando, la vez pasada estuvimos en asamblea, venimos con asamblea hace bastante los compañeros, trabajadores de acá de la institución, y bueno, salió en una forma de asamblea cuando ya se pensó el tema de la retención, porque la verdad que quien vive en la zona sabe que la escuela queda en un paraje y donde tanto los estudiantes como los trabajadores que estamos todos los días en la institución hacemos bastantes kilómetros para llegar, y la verdad que no, económicamente ya no estábamos en condiciones. Y bueno, sí sucedió que por mayoría en la asamblea salió de poder sostener el comedor para poder garantizar el almuerzo a los estudiantes, ¿no? Y bueno, y de ahí muchos compañeros nos vamos organizando y nos vamos buscando entre nosotros para poder llegar a la escuela y poder cocinar, y estamos como trabajando de manera horizontal, ¿no? Como suele ser cuando los trabajadores salen y no hay jerarquía y todos estamos colaborando en ayuda y en una forma también de visibilizar lo que está sucediendo en el contexto de la provincia y en el contexto de la escuela. También esto de los conflictos sociales y cuando realmente empezamos a ver que están sucediendo cosas, está bueno también poder decir que los trabajadores nos podemos organizar, ¿no? Para poder salir adelante y tratar de paliar la situación en la que estamos atravesando. No solamente un espacio de almuerzo para los estudiantes, sino también para nosotros, los trabajadores, y poder encontrarnos con ellos y bueno, con estar en una reunión, en diálogo, poder vernos y decir, bueno, no es que estamos parando y nos quedamos en nuestras casas, sino que estamos tratando de visibilizar de muchas formas, ¿no? Esta es una, pero después hay otras medidas que vamos llevando junto con la unidad de mesa sindical, que eso está parte de nosotros como trabajadores, y bueno, pero bueno, todo se va como entrelazando, ¿no? Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Comarca Andina, Puel Mapu. En 2017 comenzó el proceso de recuperación territorial de la Lof Lasken Huincul Mapu, en la zona de Mascardi, Furilovche. Allí se acercaron Peñi Silamien a brindar su apoyo, como lo hizo Rafael Nahuel, quien fue asesinado por la espalda por la Prefectura Naval Argentina. Lautaro González, junto a otro Peñi, bajó el cuerpo moribundo de Rafael hacia la ruta para que fuera atendido. Allí fue detenido y se le inició una causa penal. En diálogo con Mirta Curruinca, madre de Lautaro, nos explica con detalles la situación penal y por qué hoy Lautaro se encuentra en clandestinidad. Bueno, inquieta Mirta Pinguel. Bueno, yo soy mamá de Lautaro González. Hoy mi hijo se encuentra en clandestinidad, perseguido por este estado. Bueno, él fue uno de los chicos que bajaron el cuerpo de Rafa. Así que bueno, ahí andamos trabajando para poder para que pueda él andar libre. Desde el principio él entendió que no hubo enfrentamiento en la Huincul, sino que fueron a cazarlos, como ellos dicen. Fue una cacería eso. 3 veces salvaron casi su vida, porque la primera fue a la mañana del desalojo, que ahí los corrieron. La segunda fue cuando se enfrentó, cuando salieron a rastrillarlo los de Albatro, y bueno, ahí ahí empezaron a los tiros, ¿no? Y la tercera, digo yo, fue cuando ellos venían con el cuerpo. Él siente que por querer salvar la vida del Lamián, está perseguido. Claro. Y él dice que no hubo enfrentamiento. Él siempre discutió eso, el enfrentamiento, porque no dio tiempo a nada. Dice que las balas eran tanto que ni siquiera podían levantar una piedra. Era impresionante como ellos, las ráfagas de balas que llovían. Y bueno, ellos atinaron a escapar nomás, ¿no? Para salvar la vida. Bueno, él sigue con su misma posición. Él, del principio, cuando se mandó la orden de captura, él dijo que no se iba a entregar porque sentía que no habían hecho nada, solamente querían salvarle la vida a Lamián después que los acribillaron arriba. Y después llegamos a un acuerdo que él, bueno, se iba a dar la clandestinidad. Yo, como su madre, iba a tratar de ver los abogados, ver cómo seguíamos la lucha de este, de esta situación. Y bueno, en eso andamos. Estuvimos casi un año con los abogados, Matías y Sonia, pero no pudimos llegar a ningún acuerdo. Y donde él se dio a la clandestinidad, las fuerzas judiciales dijeron que él no podía estar de derecho, entonces no le aceptaban ninguna apelación, no le aceptaban ningún escrito, nada. Y así estuvimos a las vueltas un año. Como todos saben, después hubo un acuerdo, no sé cómo fue eso. El abogado lo hizo con el otro Lamián, que también estaba en la misma situación. Ahí nosotros no supimos bien qué pasó ahí. Pero nosotros siempre seguimos la misma posición de no entregarnos. Él siempre del primer momento dio su punto de vista que no se iba a entregar. Y bueno, seguimos tratando de tratar de resguardarlo, ¿no? Porque igual haberse entregado también podría haber ocurrido un montón de cosas. Toda esta situación, más que sabiendo que el Ministerio de Seguridad está todo atrás de esto. Los abogados anteriores renunciaron a no poder llegar a ningún acuerdo ni político, ni jurídico, ni estrategia, nada. Bueno, le pedimos que renuncien. Así que, bueno, se dio la renuncia, pero el juez tampoco lo aceptó. Yo en junio, los últimos días de junio, hice la presentación para cambiar de abogados. Ahora la gremial Negro Suárez y Laura Tafetani tomaron la causa. Pero bueno, ahí estamos, todavía ellos formalmente no pueden ser abogados porque como él no está derecho, pero así todo, bueno, yo me fui a hacer yo el papel para el cambio de abogados, para poder resguardar a cualquier gente, porque bueno, tenía que correr yo el riesgo, te pueden hacer una causa por incumplimiento. Claro. Así que fui yo y hice los papeles, me dijeron que lo iban a poner en el expediente, pero no podían aceptarlo porque él no estaba a derecho. Entonces discutimos ahí y yo le dije cómo él iba a estar a derecho o querer presentarse si él no tenía abogados. Claro. Entonces por eso necesitaba que presentemos este papel, así que bueno, ahí con discusión me sellaron el papel y bueno, eso dio a que los abogados se puedan empezar a mover. Así que hicieron un escrito, hicieron una exhibición de prisión que se le dice, para que él pueda estar a derecho y se pueda presentar, y ahí empezamos a actuar con ellos, no con toda la cuestión jurídica. Esa fue rechazada por el juez Molde, pero bueno, ellos hicieron la apelación. Esa apelación no fue rechazada. Eso se fue a fisque. Lo último que salió ahora es de que, bueno, le van a avisar, pero solamente que no es por audiencia oral, sino que va a ser por escrito. Así que estamos a la espera de esto. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Los días 16, 17 y 18 de agosto se desarrollará en Sebastián Elcano, Córdoba, el encuentro número 16 de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde organizaciones, colectivos y medios de comunicación de distintos soportes compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Conversamos al respecto con Agustín Flores, de Mucho Palo Noticias. Este año va a ser el 16 encuentro, hace 16 años que se viene realizando, va a ser los días 16, 17 y 18 de agosto en la localidad de Sebastián Elcano. Esto es en el interior de Córdoba, así que va a tener esa característica particular. Sebastián Elcano es un pueblo muy chiquito, en el norte de Córdoba, casi límite con Santiago del Estero, a donde hay una radio de